Espíritu de Dios, satura este lugar. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, satura este lugar con tu gloria, con el aroma del dulce óleo de tu presencia. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Mira, la palabra no se equivoca. Porque ella dice, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Es el único lugar donde usted va a encontrar lo que no encuentra en una discoteca, lo que no encuentra en un bar, lo que no encuentra en cualquier lugar del mundo en el que usted se vaya, no va a encontrar lo que usted encuentra aquí, bendición y vida eterna. Aleluya. El mejor lugar para estar. Mejor lugar. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Para los que llevan registro y los que estamos en la semana orando, llamamos ayer al tío de María Isabel. ¿Saben quién es la niñita de 10 meses? Y dice que está mejorando y ya está estable, que comenzó a presentar síntomas. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Los médicos la desahuciaron, dijeron que ya mejor que se la lleven, porque va a morir dentro de pocas horas. Dios dice, hay vida. Jesús, la única esperanza. Aleluya. Está reaccionando. En el nombre de Jesús seguimos orando. Y sus padres y su familia van a testificar aquí de lo que Dios hizo en ella. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo lo que estamos haciendo en el día de hoy, para que entendamos, hermano, y estemos aún en la visión, es precisamente lo que hemos declarado y llamado un clamor por nuestra nación. ¿Cuántos creen que de verdad nuestra nación necesita que Dios haga algo? Hermano, necesitamos y debemos entender que lo único que salva a este país, lo único que puede cambiar el curso de esta nación es que Dios meta su mano e intervenga en cada uno de los que habitamos en ella. Lo único. Por eso hoy hemos hecho una pausa. Todos nos hemos volcado y nos hemos concentrado en una cosa. Vamos a levantar un clamor. Y vamos a interceder por nuestra nación. Como iglesia estamos llamados a eso. En la palabra estamos llamados y Dios nos ha llamado a eso. Y es lo único que puede traer sanidad a nuestra tierra. Vamos a buscar la palabra del Señor. En Isaías. Aleluya. Palabra de Dios. Voy a leer varias citas bíblicas, pero vamos a comenzar con esta porción de Isaías capítulo 66. El libro de Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores, Isaías capítulo 66. Capítulo 66. Del libro de Isaías. Cuando lo digan, me dicen amén. Por favor, a las visitas, que no tengan Biblia, a los hermanos que están cercanos, acérquense. Es necesario que leamos la palabra. La única que nos puede abrir el entendimiento de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en este día, en esta mañana, es ella. Ella es viva y eficaz. Y penetra donde el hombre no puede penetrar, la palabra de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 1 al 2. La palabra del Señor dice así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Versículos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, Jesús. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tú nos has cubierto, Señor, de gracia, misericordia, para que estemos delante de ti. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre, formaste el cielo, la luna, Señor, el sol, las estrellas, todo lo creado, Señor. Aún el hombre, Señor, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Qué somos para que tú tengas de nosotros memoria? ¿Qué somos para que tú nos visites, Jehová, en esta mañana? Y aún así te dignaste, Señor, a pararte, a detenerte y a mirar a tu pueblo, Señor, que se humilla delante de ti, que clama delante de ti, Señor, y espera en ti. Jehová, esperamos en ti, Señor, y esperamos en tu palabra. Háblanos. Señor, esperamos en ti porque ya en nadie más podemos esperar, Señor. Muchos han esperado en el hombre, muchos han esperado, Señor, en el poder humano. Señor, y han sido defraudados, Señor. En esta mañana esperamos en ti. Que tú hagas algo, Señor. La respuesta del pastor a ese hombre fue: oye, sabe muy poco de la vida, porque todo lo que tiene que ver con el aborto, con la sociedad, con la política, con cualquier tema pertinente, todo está relacionado y profundamente ligado a Dios. Todo tema, cualquiera que sea, está profundamente y depende del concepto y la concepción que tú tengas de Dios. Está ligado a Dios, depende de Dios. Por tanto, si tú no entiendes a Dios y lo que Dios quiere decir a través de su palabra, no puedes entender ningún otro tema, por más que tú digas que sepas. Esa es la relevancia de la palabra de Dios. Quiera o no quiera, ella tiene la importancia de vida o de muerte en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Siempre, en toda la historia, vamos a ver, en toda la historia de todas las naciones, de todo lugar donde hubo un despertar de parte de Dios, vamos a ver una influencia directa de dos factores. Uno, la oración, el clamor. Dos, hambre por la palabra de Dios y conocerle a Él a través de su palabra. Por eso estamos aquí, eso es lo que nos mueve y ese debe ser el mayor deseo de todo cristiano. Conocerle a Él a través de su palabra todos los días, más y más. Eso va a actuar en nosotros para vida. Para vida. Nos va a dar lo suficiente y la suficiente fuerza, oiga bien, para permanecer en este tiempo y donde Dios nos ha ubicado y plantado. Lo único, su palabra. Escuchaba ayer una persona decir, y me dejó pensando la frase, porque él decía que en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, nosotros a veces oramos y estamos clamando. Entonces él decía que Dios puede hacer tres cosas. Decía: Dios puede quitar esa situación que te está estorbando, que te está molestando. O puede quitarte a ti de la situación, que es una cosa diferente. Él puede quitar la situación. Si no, Él puede decidir quitarte a ti de la situación. Pero si no, tampoco, ni hace una ni la otra, Él también puede decidir entonces darte de su gracia para que resista la situación. Mire, hermano, la situación de este país, de esta nación, en lo que estamos viendo, Dios no la va a quitar así por así, ni nos va a quitar tampoco a nosotros de ella. Todavía puede mudarse, irse a cualquier otro país, óigame bien, y va a seguir viendo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora, créanme algo, Dios nos va a proveer de su suficiente gracia y poder para comenzar a combatir esa situación. A eso estamos llamados como iglesia. Dios nos va a dar suficiente poder, autoridad y su gracia para cuando veamos entonces cada uno de lo que estamos diciendo ahorita, de los pecados, poder enfrentarlo a la injusticia y decirle: Dios es un juez justo, y combatir con su palabra, con la autoridad que Dios nos ha dado, cada uno de los males que afectan a nuestra nación. Hay varios problemas que están afectando a nuestro país, y yo lo voy a decir en secuencia, y todos dependen uno del otro. Pero fíjense qué cosa: el primer problema, como ya decía, obviamente, que no podemos seguir viviendo en el estado que estamos viendo, de pecado, corrupción, delincuencia, violencia, muerte. No podemos. Es el primer problema que estamos viendo, y todos somos parte, lamentablemente, de la consecuencia de ese problema, y muchos incluso han sido afectados. Estamos en riesgo de que seamos atracados, de que nos roben. Incluso nuestra vida corre peligro. Estamos encomendados día a día delante de Dios para que nada de esto nos toque. Sin embargo, ustedes ven la prensa y vemos a diario qué es lo que está pasando en nuestra nación. En Bonao, la semana pasada me decían una persona de un caso que había ahí en el tribunal, de un niño. Entonces el niño de 14 años apenas violó a una prima, una primita de 12 años. Pero cuando la mamá lo supo y ve y se da cuenta que su hijo viola a la primita, la mamá no solamente recurrió a tratar de la situación, ¿verdad?, mediarla, o no. Cuando la primita comenzó a hablar que ella supo que era su hijo que había violado, la había violado, ¿qué usted cree que hizo? Agarró y envenenó entonces a la sobrina para que no hablara. Un primo viola a la prima, y la mamá entonces lo que recurre es: bueno, para que no hable, voy a envenenar entonces. La envenenó, la puso en el baúl del carro. Parece que alguien vio, no sé si observó algo, que fue el único testigo que había del caso, que luego dio entonces voz a las autoridades diciendo que había algo en el baúl. De aquí a 10 años, si seguimos como vamos, esto va a ser un lugar inhabitable, inhóspito. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Ese es el problema, el primer problema que nos compete. Pero el segundo problema es que el hombre, comenzando por las autoridades, los gobiernos y todos, están buscando soluciones a esos problemas en ellos mismos. Hay un problema, hay una problemática fuerte mundial, pero también a nivel social de nuestra nación, y entonces, agregándole a eso, el hombre está buscando soluciones en el mismo hombre para solucionar esos problemas. Pero tercero, el hombre no puede solucionar ningún problema, está demostrado. Por lo tanto, la iglesia se ha levantado y tiene que levantarse a decir: mira, la solución no está en el hombre, está en Dios. Entonces nos estamos levantando a decir: mira, la solución no está en el hombre, está en Dios. Estamos diciendo a ese hombre: mira, tú has intentado demasiado por ti mismo, pero tú no vas a poder, está en Dios. Pero ese hombre, a ese llamado, no quiere recurrir a Dios. Tercer problema. Él dice entender, sí, es verdad, hay un problema, ok, Dios es necesario, pero nada más de labios. Ese hombre ha decidido no recurrir a Dios, aun cuando sabe que es lo único que puede resolver su problema. Cuarto problema. Gran parte de la iglesia hoy en día se ha hecho ajena a esa problemática, como si fuera cosa que no nos compete. Y el estado de nuestra sociedad y de nuestra nación, en un gran porcentaje, depende, ¿usted sabe de quién? De la iglesia. El estado en el que se encuentra la nación, y lo vamos a ver bíblicamente, depende en alto porcentaje y en alto grado del trabajo que esté o no haciendo el pueblo de Dios. No pueden entender si nosotros nos levantamos entonces y le decimos cómo hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Quién se lo va a decir? Ellos mismos no pueden. Son ciegos, guía de ciegos. Entonces la iglesia que se debe levantar a proclamar lo que estamos haciendo y proclamando: Jesucristo es la única esperanza. ¿Quiere que la nación sea sana? Jesucristo. La droga, Jesucristo. No hay programa que puedan. No hay psicólogo, esto, lo otro. No. Jesucristo, la única esperanza. Corrupción. Que programa ética. No. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él es el único camino, verdad y vida, para todo lo que está pasando en nuestra nación. Usted sabía que nuestra nación, mire, se hizo un estudio el año pasado, 2009, si no me equivoco, y una persona comenzó a evaluar una estadística específicamente sobre lo que es el alcohol y esta nación, el alcoholismo en República Dominicana. Y esta persona comenzó a sacar datos y decía que de un día un 15% de las consultas psiquiátricas, ese 15% era debido a problemas con el alcohol, adicción al alcohol. Pero siguió diciendo la persona que en este país el 65% de los accidentes, y eso no es nuevo, ustedes lo conocen, es debido a problemas con el alcohol. Pero siguió diciendo que el 45% de los suicidios que ocurren han estado influenciados por problemas con el alcohol. Y siguió diciendo más datos, al punto que dijo, se evaluaron varias empresas, algunas 17 empresas grandes de zona franca, aquí en Santo Domingo, no estamos hablando de otro país, no, ni otro lugar, aquí, República Dominicana. Y cuando evaluaron y comenzaron a tomar y encuestar esas empresas al personal, se determinó que el 58% del personal tenía tendencia hacia el alcohol. El 58% tendencia hacia el alcohol, pero había un 25% que ya era alcohólico. Y solo un 17% declaró no haber tenido problemas con el alcohol. Escuchen bien. Si usted está trabajando en un lugar donde hay 400 personas, aproximadamente 400 personas, lo que eso dice es, lo que está diciendo esa estadística es, que de las 400 personas hay 100 que son alcohólicos. Y de los 300 que quedan, hay 250 con alta tendencia al alcoholismo. Así que nada más 50 tú puedes encontrar que no esté esclavizado a esta adicción. ¿Hay o no hay problema? ¿Hay o no hay problema? En ese mismo estudio, el 60% de los adolescentes entre 14 y 18 años, 60% ya están consumiendo alcohol. Y eso es un detonante, porque el alcohol te va a llevar a la droga. Y si no te lleva a la droga, te va a llevar al sexo. Y por ahí mismo te vas a prostituir y te vas a ir esclavizando de todo lo demás, pecados y vicios. En nuestro país, uno de los mayores países de Latinoamérica que consume alcohol. ¿Puede el gobierno, puede algún hombre resolver ese problema? No puede. Lo único que puede transformar a una vida y romperle la cadena de esclavitud de cualquier de esas ataduras se llama Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Su nombre es Cristo, Rey de Miser, Rey de Gloria. Hermanos, estamos llamados como iglesia a levantarnos y a decirle entonces a esta sociedad y a toda persona que aún crea que la solución puede provenir de hombre alguno, que la solución va a venir solamente cuando esta nación se vuelva a Cristo. Cristo, Cristo. Históricamente han habido problemas, naciones con problemas serios de corrupción también. En la Biblia incluso habla, decía Esmeralda ahorita, cuando Jonás fue a Nínive y el estado en que estaba Nínive, porque fue declarado en juicio. Pero también habla de Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que practicaban y en qué estaban envueltas todas estas naciones? Completamente prostituida, entregada a la prostitución, a la lujuria, al placer, al sexo. Hombre con hombre, mujeres con mujeres. Dice la palabra que subió el clamor en Génesis 19, subió el clamor contra aquella nación delante de Jehová. Y Dios escuchó el clamor. Y cuando se decidió actuar contra Sodoma y Gomorra por el pecado que estaba siendo llevado a cabo en estas naciones, apareció entonces Abraham, un intercesor. Apareció Abraham. Y oigan lo que pasa. Y quiero llamar la atención sobre esto. Dice la palabra que acabamos de leer en Isaías, que Dios está en su trono en el cielo, pero que la tierra para él es sencillamente un lugar donde él puede recostar sus pies, y la tierra el estrado de sus pies. En otra palabra, Dios es tan excelso y es tan grande, está en el cielo, no tiene ningún tipo de problema. A él no le molesta nada. Él está muy bien en el cielo. Él ha dado mandamiento, él ha dado su palabra. Lo que quieran que la sigan, lo que no, no hay problema, que no la sigan. Eso a él no le quita ni le pone. El que tú creas o no creas en Dios, óyeme bien, no hace a Dios más Dios o menos Dios. Él sigue siendo Dios. Punto. Gloria a Dios. Entonces, dice en Isaías, óyeme, el cielo, ahí es el trono de Dios. Y la tierra es el lugar donde tú y yo vivimos, donde tú y yo estamos. Y todo lo que hay simplemente es el lugar donde Él pone y posa la planta de sus pies. Para que vean qué grande soy yo. En otra palabra, dice Dios, si no hay nada que me pueda quitar gloria, ni que me pueda poner gloria, ya yo la tengo toda. Pero tampoco no hay nada que me pueda ni distraer, ni llamar la atención, porque yo lo conozco todo. Y en ese contexto es que el profeta dice, pero voy a mirar, dice Dios, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Gloria a Dios. Dios encontró un hombre aparentemente así en Abraham, que era pobre y humilde de espíritu y que temblaba delante de Dios. Y se atrevió este hombre a decirle, Señor, tú vas a destruir esa ciudad, aún habiendo 50 justos allí. Y se paró Dios y miró Dios a Abraham, su amigo. Aleluya. Hay algo que pueda hacer que Dios se detenga de cualquier cosa que él planee hacer. Oigan bien. Y dice la palabra que sus ojos, Dios anda sobre la tierra, mirando y buscando, examinando con sus párpados y mirando si hay alguno, algún justo que haga su voluntad, que tiene su oído también dispuesto y atento para escuchar. Y aparentemente yo me imagino a Dios mirando y llegando ese clamor contra Sodoma y Gomorra de todo lo que estaba pasando allí. Y yo me imagino a Dios examinando la ciudad y todo el pecado de estos hombres depravados. Y de repente Dios se detiene y algo le llama la atención. Dios mío, dentro de toda esta gloria donde yo habito, dentro de todo el entorno de santidad donde yo habito, he visto a alguien en la tierra con esas cualidades, pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, que teme a mi palabra. Y Dios se detiene y comienza, dice la palabra, Abraham, a dialogar con él. Comienza a interceder por la ciudad. Oiga bien. Y comienza Dios a decirle: mira, si aún hay 50 justos, mira, si aún hay 40, si aún hay 45, si aún hay 30, pero Señor, dice la palabra, que por su gran misericordia, la que Dios tuvo para Abraham, fue que entonces envió en esa ciudad a hombres, ángeles, para que rescataran a Lot y su familia de lo que se venía, que era inminente. Y Lot fue rescatado de la muerte porque Abraham, su pariente, intercedió delante de Dios. Para eso estamos tú y yo hoy, para interceder delante de Dios por muchas personas que solamente Dios, por su misericordia, va a rescatar y lo va a sacar de donde están. Para cuando se venga, lo que se venga, seamos encontrados puros, aptos, santos, sirviéndole a Dios. En toda la historia de la Biblia también hubo naciones con problemas serios, sociales, de corrupción, prostitución y todos estos pecados. En muchas fue anunciado la palabra y la gente escucharon, se volvieron a Dios y comenzó un gran avivamiento. En otras, como el caso de Sodoma y Gomorra, se concretó el juicio de Dios. Ahora déjeme decirle algo. La porción y la cita bíblica que de la mañana estamos leyendo es la de Crónicas, recuerden. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Antes de entrar a esa porción, porque quiero que veamos algo ahí, yo le voy a decir algo. Todo y toda la solución que tiene Dios para nuestra nación, toda la respuesta que tiene Dios para nuestra nación, va a venir y va a ser en forma de un avivamiento. Repito, todo lo que tiene Dios para nuestra nación y lo que Dios va a hacer en nuestra nación no va a venir, en otras palabras, solamente va a venir y se va a producir cuando comience un avivamiento en la nación, un despertar. En el año 1905, comenzó a ocurrir uno de los acontecimientos que está registrado como uno de los 100 acontecimientos mayores en la historia de la humanidad. Oiga bien, dentro del cristianismo se considera el mayor acontecimiento de esta época, de esta era. Y dentro de todo el acontecimiento histórico, se considera como uno de los primeros 100. Y comenzó en Los Ángeles, California, en el año 1905. Y se llamó el avivamiento de Azusa. El último avivamiento que se produjo a ese nivel en Estados Unidos. Y en el 1905, cuando comenzó a ocurrir lo que ocurrió, en California, en Los Ángeles, ¿saben qué es esa ciudad? ¿Y qué representa esa ciudad para Estados Unidos? La cuna y la raíz de toda la pornografía, prostitución y todo lo que se llama pecado. Está ahí en Los Ángeles, en California. Todo Hollywood y todo lo que sale a la televisión y lo que están haciendo está ahí en Los Ángeles. Y en el 1905, a un hombre negro de color que comenzó a buscar a Dios intensamente y comenzó a sentir hambre por Dios, y lo botaron y lo expulsaron de la iglesia porque decían que el hombre ya estaba actuando raro. Decía, no puede estar aquí. Fue expulsado William Seymour. Y cuando fue expulsado, entonces él comenzó él mismo a hacer reuniones en un edificio que estaba abandonado y que era antes un almacén. Y dice que agarró el mismo aserrín, agarraron y lo pusieron de piso, pusieron unas dos cajas de madera como púlpito y ahí comenzó a hacer reuniones. Y ahí en ese lugar comenzó lo que se denominó el gran avivamiento de Azusa en 1905. Resultado, en menos de 9 meses, más de 100,000 personas convertidas a Cristo. En menos de 9 meses. Aleluya. Entonces, cuando la gente comenzó a ver que algo anormal estaba pasando en la ciudad allí, comenzaron todos a correr, pero también la prensa comenzó a correr. ¿Qué era lo que estaba pasando? La gente allí entra y sale diferente. La gente entra y sale transformada. Entra con problemas y sale con gozo. Entra derrumbado y sale levantado. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces comenzaron la prensa escrita a perseguir al movimiento y a escribir porque no entendían lo que estaba pasando. Gente allí hablando raro, extraño, que no entendía nada. Dios estaba levantando a su pueblo en medio de esa ciudad. Gloria a Dios. Y comenzaron a ir de otra ciudad, incluso allí, a la calle Azusa, número 312, donde comenzó todo ese acontecimiento. Y muchos otros exponentes entonces fueron disipados en otras ciudades y comenzaron a predicar el Evangelio. Y la gente era convertida. La gente comenzaba a conocer a Cristo. La gente comenzaba a ser transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, la corrupción comenzaba a disminuir. Obviamente, entonces, también los problemas sociales comenzaron a disminuir. Porque Cristo estaba siendo manifestado en la ciudad. Aleluya. Un hombre fue allí, un periodista. Y cuando comenzó a ver lo que pasaba, al otro día, escribió en su columna del periódico: no había orgullo en ese lugar. En ese viejo edificio, con el techo bajo y piso no terminado, Dios tomó hombres y mujeres fuertes y los hizo pedazos y los formó de nuevo para su gloria. Un periodista hablando de lo que estaba pasando allí. No había orgullo. Todo el que entraba ahí se tenía que humillar delante de Dios. Dios tomó hombres y mujeres fuertes, los hizo pedazos y los formó de nuevo para su gloria. Eso es lo que necesita República Dominicana. No va a pasar nada, ni no va a venir, si no es a través de un avivamiento. La palabra registra en 2 de Crónicas, y ahora sí quiero que vayamos al libro de Crónicas, las condiciones que deben darse y lo que debe ocurrir para que comience un avivamiento en una nación o en un lugar cualquiera. Y quiero que vayamos así bien rápido y detallemos cuáles son, según la palabra, 2 de Crónicas, las condiciones que deben de darse. 2 de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14 y después del versículo 19 al versículo 22. No va a ocurrir nada si no luchamos y trabajamos por un despertar en esta nación. Un despertar por Dios, un despertar de las almas por Dios, un avivamiento por Dios, un despertar genuino por Dios, por querer más de Dios, por hambre de Dios, por conocer más de Dios, por ver a Dios manifestarse en todos los estamentos de esta sociedad. Dice la palabra, 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, del 14 vamos al 19. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En ese versículo 14, antes de seguir, quiero que lo graben bien. Dios está dando una serie de pautas y de condiciones y de soluciones para un problema que estaba ocurriendo en la nación en aquel entonces. Versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. En la palabra, y lo voy a trabajar así, de atrás para adelante, aquí es bien claro la palabra, y lo que presenta es tres situaciones. Si tú te pones a ver, el autor está hablando, y terminando ahí, está dando la razón o la causa del problema de la nación. Vamos de nuevo. Versículo 22. Está dando el porqué del problema de la nación. En el versículo 22 se encuentra y dice: y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, porque hicieron eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Primero, la causa del problema, ahí está en el versículo 22. Traslade eso ahora aquí, a nuestro contexto. Entonces ahí Dios está dando la causa del problema de República Dominicana. ¿Sabe cuál es la causa? Que han dejado a Jehová Dios de sus padres, y entonces han abrazado a dioses ajenos. Y ahí dice lo que quiere decir abrazado: lo han adorado, le han servido, y por eso Dios ha traído todo lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Uno, la causa del problema. El hombre hoy en día, y lo que estamos viendo en esta nación, es varios dioses que se han hecho y que nos hemos hecho. Nos voy a incluir. Todos como dominicanos tenemos una cuota. Nos hemos hecho varios dioses. Y el hombre allá afuera, hoy en día, se ha hecho un dios. Se ha hecho ególatra. La egolatría. ¿Saben lo que es eso? Ellos son su propio dios. Se han subido y se han hinchado de ego, de orgullo, de orgullo. Y cuando Dios comienza a dar parte de la solución, ¿sabe qué es lo que dice en el 14? ¿Sabe por qué? Porque ahí comienza todo el problema, con el orgullo del hombre, que le ha dado la espalda a Dios y no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Y comienza entonces, y ha comenzado el hombre a hacerse propios altares. Porque aquí no, oye, aquí en República Dominicana no adoramos solamente. Cuando tú ves comúnmente En el mundo allá no se adora solamente a la Virgen María. Y Virgen María y los cuadros y eso. No, no, no, no. Eso es de las pocas cosas que hacen. El hombre no solamente anda con todos sus santos enganchados y con todas las figuras y en sus cuartos y en su casa, atrayendo maldición para él a través de todas estas imágenes idólatras. No, el hombre él mismo se ha comenzado a adorar y todo tiene que girar en torno a él. Y todo lo que esté fuera de su entorno, para él no le interesa ni le importa. Él es el centro de todo. Él se ha erigido un altar y se ha comenzado a adorar. Ese es su ídolo, egolatría. Aquí, no solamente eso, vemos una tendencia ahora que otro de los ídolos que se ha levantado, y en cuanto al hedonismo, el amor por el placer, por lo que gusta, por lo que me hace sentir bien, no importa lo que pase después. Si me siento bien ahora, no hay problema. Y eso entonces ha volcado al hombre a que viva en su lujuria. Todo lo que quiere es lo que me haga sentir bien, placer, sexo, digerir, ingerir todo lo que me haga sentir bien en el momento, acompañado del materialismo, un materialismo enfermo y una vanidad enfermiza, todo origen del orgullo. Esos son parte de los dioses que tenemos y que esta nación ha comenzado a abrazar, ha comenzado a adorar eso y le ha servido a eso. Y todo entonces, la humanidad está corriendo y vemos que afuera todos están corriendo en desenfreno hacia eso. Hay personas, miren, nosotros íbamos caminando y mi esposa y yo íbamos viendo y nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que personas ganando 7,000 pesos, 6,000 pesos, tú dices, bueno, ese es el salario de esa persona, y que esa persona con ese salario, 6,000, 7,000 pesos, tenga que mantener aparte de eso una casa, si es que la mantiene, hijos, tiene esposa también? Pero lo primero que tú veas con una persona así, obtiene el sueldo, el salario de su paga por su esfuerzo, usted va a ir a una esquina, a un colmado, y lo va a encontrar sentado ahí, postrado, delante de varias botellas. Esa persona no sabe, sí, puede tener problemas, o puede tener X situación, X necesidad. Él necesita primero, oye, si es tan fuerte la esclavitud, satisfacer lo que le está moviendo y llevando, incitando la carne, su deseo. Hay otros que no corren hacia el alcohol, hay otros que necesitan comprar, ostentar de que tienen. Y es malo comprar, no es malo. Cuando hiciste de eso tu necesidad y tu prioridad, un Dios de eso, eso sí es malo. Eso sí es malo. Y esta sociedad entera está volcada hacia la vanidad y hacia el materialismo. Una competencia. Fulano tiene eso, yo tengo que tener uno mejor. Pero fulano ahora tiene tal vehículo, yo tengo que tener otro mejor todavía. No puede ser. Pero que mi compañero compró esto, no, yo tengo que comprar también uno entonces. Estamos volcados, hemos abrazado cosas que no debimos de abrazar. Y por eso entonces, el resultado que estamos viendo en esta sociedad. Repito, y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos.